25 para el día de hoy, nublado por la tarde y probabilidad de precipitaciones para el día jueves. Hoy, mañana, nubladito, y el jueves, viernes, me parece que vamos a tener lluvias, va a bajar un poquito más la temperatura, pero hoy y mañana 25, 26 grados, soleado, parcialmente nublado, si uno quiere, el aprovechar, cielo porteño. Está, ahora está celeste, hermoso. Ahora está despejado. Salir corriendo, tirarte por la ventana, más o menos. Pues no, tanto no. No porque estamos alto, pero sí estar un poquito afuera. Estamos en un segundo piso, puede hacerse daño. claro, así, Charlie, ¿verdad? Poneme una pileta abajo, ¿por qué no? Ahí puede ser. Tanda y seguimos. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Santiago Cafiero destacó el acuerdo con los acreedores y afirmó que para poder pagar tenemos que crecer. El jefe de gabinete resaltó hoy que el gobierno nacional haya alcanzado un acuerdo por la reestructuración de la deuda con 3 grupos de acreedores. Por su parte, el dirigente radical y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Miguel Ponce, analizó en Telam Radio el acuerdo alcanzado con los principales grupos de bonistas. Esta es la noticia más importante del gobierno de Alberto Fernández. Desde que asumió, obviamente, esta es la noticia de más envergadura. En términos económicos, es la noticia más importante desde aquella nefasta noche cuando nos enteramos que entrábamos al stand-by del Fondo Monetario Internacional. Digo para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Sociedad. Informan 52 nuevas muertes y agregan nuevas áreas de transmisión comunitaria. En el reporte oficial se indicó además que fueron 4.824 los positivos de COVID-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 206.743 el total de infectados hasta el momento. Durante el reporte diario, para dar cuenta de la situación epidemiológica, se comunicó que las ciudades de Córdoba capital, Río Gallegos en Santa Cruz y Río Grande en Tierra del Fuego se sumaron a las regiones con transmisión comunitaria de coronavirus. Chubut. El gobernador fijó un tope para las cuotas de las viviendas sociales. Mariano Arcioni estableció fijar por el término de un año que las cuotas de amortización de las mismas ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano no superen el monto de un salario mínimo vital y móvil mensual vigente. Al respecto, la gerente general de IPB, Ivana Papayani, expresó. El gobernador firmó un decreto poniendo el tope a los últimos barrios entregados. Seguramente este decreto afecta en sobremanera para que el techo sea el salario mínimo vital y móvil. Este decreto que el gobernador ha firmado nos instruye entonces a partir de este mes a ajustar ese valor y a la quita de los intereses de las mismas, es decir, durante un año va a subsidiar la tasa. A partir de el mismo, si algún vecino este tope está afectando más del 25% del salario del conjunto del ingreso familiar, se le ajusta al mismo, ¿no? En carácter individual, ante el requerimiento del vecino que lo haga en cada una de las delegaciones del instituto. Internacional. Disminuyen los nuevos contagios en la China continental y en Hong Kong. No se reportaron muertes en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecimientos se mantiene en 4.634, entre 84.634 casos reportados hasta el momento. En tanto, China reportó 36 nuevos casos de coronavirus y la región semiautónoma de Hong Kong reportó 78 casos nuevos, la primera vez en 2 semanas que baja de los 3 dígitos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica.

Bueno, muchos tenemos una abstinencia de fútbol. Imagino vos eras también uno de estas personas, que nos cuesta mucho, que no rellena y para nada el fútbol europeo, donde además, ya que estamos en tiempo de campeonatos, siguen saliendo campeones los mismos, pero el fútbol argentino, creo que con coherencia y por una cuestión sanitaria, está lejos de empezar. Sí, muy lejos, y creo que hoy puede haber un quiebre. Espero que las partes tengan la inteligencia suficiente para poder llegar a buen puerto y tal vez comprender las necesidades de cada uno. Digo esto porque hoy va a haber una reunión muy importante en la cual va a estar presente el gobierno nacional de un lado, en la figura del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero, junto al ministro de Salud, Ginés González García, y del otro lado, la plana mayor de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia. La situación la conocemos. Perdóname, Claudio. Carlos. ¿Por qué no en una, en una reunión de este tipo no está el ministro de Deporte y un hombre de la AFA durante muchos años como Matías Lamens? Bueno, si está Matías Lamens, hoy la verdad no tengo la información, que soy completamente franco. Tal vez esté Matías Lamens, pero no lo sé. Yo sé que van a estar tanto Ginés como Cafiero, seguro por el gobierno nacional, y del otro lado, uh-huh, la plana mayor de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué van a discutir en el día de hoy? No cuando vuelve el fútbol oficial a nuestro país, uh-huh, sino el regreso a las prácticas de los planteles profesionales, lo que a esta altura ya es casi una exigencia por parte de muchos dirigentes y también de entrenadores, cuerpos técnicos y hasta jugadores. Y acá comienza a tallar un tema complejo que lo hemos señalado aquí en Abrir la Cancha, en Radio Gráfica, y tiene que ver con lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace aproximadamente 2 meses el presidente Alberto Fernández dijo que era un orgullo que los atletas olímpicos argentinos volvieran a las prácticas porque el gobierno apoyaba el olimpismo y que en detrimento del fútbol necesitaba apoyo estatal, algo que señalamos y que también criticamos, por lo menos desde Abrir la Cancha? La pregunta que hago es la siguiente: si este gobierno nacional permitió que 500 atletas, sin un protocolo previo, porque quienes están entrenando en el CENARD lo hacen según el protocolo estipulado por cada confederación, estén entrenando hace 2 meses, ¿cómo hace para frenar a los futbolistas profesionales, a los clubes, que, uh-huh, ya han discutido en profundidad un protocolo de regreso, uh-huh, a las prácticas? Claro. Tema complejo, ¿eh? Tema muy, pero muy complejo. Nosotros tuvimos la visión de señalarlo como un paso casi hacia el abismo que tomaba el gobierno nacional aquellos días, ante una cuestión que, reitero, para mí es moral. Es esta cuestión del olimpismo blanco impoluto contra el fútbol que siempre está manchado y es oscuro. Claro. La información que yo manejo es que van a volver a las prácticas los planteles que juegan competiciones internacionales a partir de septiembre próximo. ¿Esto qué quiere decir? Los 5 equipos argentinos que juegan Copa Libertadores y los 3 que son parte de la Sudamericana. ¿Cuál es el problema que seguramente vamos a encontrar? El siguiente: de esos 8 clubes, 7 pertenecen al ámbito de lo que hoy llamamos AMBA y 1, Unión, de la provincia de Santa Fe. Si bien la Conmebol está decidida a que a partir del 17 de septiembre se reanuda la Copa Libertadores 2020, nadie puede dar garantías reales de que se pueda llevar a cabo la competición en relación con la situación sanitaria que pueda existir, por ejemplo, en la República Argentina en aquellos días. Nadie lo puede garantizar. Y lo que hoy se discute no es la posibilidad de jugar un campeonato, sea el formato que sea. Los dirigentes tienen una idea de campeonato en mente para lo que quede de este 2020, sino lo que más necesitan los clubes, en este caso el ingreso de divisas extranjeras, que es lo que promete la Conmebol en caso que formalmente vuelva el fútbol, vuelva la Copa Libertadores, vuelva la Copa Sudamericana en casi un mes y medio. Uh-huh. Eso es lo que se discute hoy. Y reitero, la información que manejo es que van a poder volver en una primera etapa los planteles de los clubes que juegan competiciones internacionales. Claro, el resto de los equipos de primera división también quieren volver a los entrenamientos, así que vamos a ver cómo lo manejan, y hoy, 18 horas aproximadamente, tendremos una definición, que la tiene que aprobar tanto el gobierno nacional como la Asociación del Fútbol Argentino. Claro. Sería solo entonces, bien, para los de competiciones internacionales. Ahora, la AFA o algún ministerio o algún ente internacional, pregunto, ¿ha hablado con Conmebol? Porque la realidad es que las competiciones internacionales sudamericanas son muy riesgosas, uh-huh, hoy por hoy, con los números que estamos teniendo. Igualmente, Conmebol decidió dar la iniciativa, dar el puntapié inicial nuevamente. Unilateralmente, aparte. Estamos decididos, claro, pero desde lo económico, dicen, desde, claro, Conmebol. Ayer, por ejemplo,